Bueno, mi nombre es David Leandro Largo, vivo acá en la vereda del Aguacate, en la Virginia Risaralda. Acá tenemos una problemática con el agua, pero no es distinta en todo el país porque pues, el fenómeno del Niño agudizó el problema. Entonces ha escaseado mucho el agua, ha mermado mucho. Acá teníamos más o menos pulgada y media por segundo de agua en el aforamiento que se hizo en la microcuenca y ahora tenemos escasamente media pulgada. Nosotros tenemos dos fuentes, una es la quebrada Guásimo, de la reserva del mismo nombre, y la otra es un nacimiento que hay por acá en el mismo predio. Pues nosotros estuvimos más o menos 2 meses muy crítico en alerta roja acá por falta de agua. Bueno, nosotros como Junta de Acción Comunal y como pues, líderes acá, lo que hicimos fue asistir a unas mesas de trabajo. Porque como eso ocurrió justamente cuando se terminaba el año y empezaba este año 2016, entonces ya había cambio de administración. Los que se van yendo ya no les interesa mucho el tema y los que llegan apenas están conociendo la problemática. Entonces nosotros decidimos asistir a todas las mesas de trabajo de diagnósticos, a estas mesas sectoriales y presentar la problemática, dejarla por escrito. Estuvimos participando incluso en la formulación del plan de desarrollo del departamento y en el plan de desarrollo pues, del municipio. Y en las mesas de trabajo que nosotros participamos en las de recursos naturales y uso del agua. La carretera que había como un muro de contención, eso es lo que queda de la quebrada del Guásimo. Es un hilito de agua ya muy, muy pequeño. Bueno, ahora lo que se viene es como un plan de mejoramiento, ¿sí me entiende? Porque una solución como inmediata no la va a haber tampoco. Se estima más o menos de que habría que hacer un trabajo más o menos por un periodo de unos 30 años o más. Para un trabajo muy largo porque uno se pone a ver que hay unas zonas especiales de protección, pero muy pequeñas. El problema es que la CARDE, que es la Corporación Autónoma Acá en Risaralda, le dio una licencia ambiental al ingenio y ellos intervinieron mucha parte de la cuenca del Guasimo Mostac. Si usted se fija, allá en el sector del plan donde venían subiendo hay unos cultivos de caña, pero si se viene subiendo ya a la parte que usted coge la pendiente, ve cultivos de caña en la ribera de la, muy a la, mejor dicho, a las orillas de la reserva. Eso es un impacto ambiental muy grande. Tumbaron muchos árboles, pero como pagaron la licencia ambiental, pues tiene un costo y la pagaron. Entonces, eso es lo que le interesa al gobierno. Usted contamina, pero si me paga, pues sigue contaminando. Correcto. Usted paga y saca una licencia ambiental y paga miles de millones de pesos. No sé cuánto costará una licencia ambiental, sé que es muy costosa. Entonces, si yo pago, puedo contaminar y puedo talar, pues si nos quedamos sin agua porque nos trajeron agua en carro tanques. Eso es un mes larguito. O teníamos que ir con unos porrones a traer agua de la quebrada del Guasimo, pues de lo que queda de la quebrada que es muy pequeña. O sea, hay que hacer un trabajo muy consciente y muy urgente además.